Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Underground en Radio Alagón, concretamente la edición número 94. Hoy hemos empezado con Héroes del Silencio, que hacía bastante que no les ponía, y hoy he elegido el tema Oración. Y dicho esto, voy a empezar con un programa que va a estar especialmente dedicado a la final del Muévete en directo, que se celebra hoy mismo, será a las 9 de la noche, en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza. Los grupos elegidos para esta final son Chinachana, El Factor Humano y Estige, que saldrán por este orden en este programa de hoy. Y también hablaremos un poco del Festival de Ligas Musicales. Pero, como hemos dicho, vamos a empezar con el Muévete. Y el primer grupo del que vamos a hablar son los Chinachana, este grupo de Villamayor, que empezó ya hace 5 años como un grupo de percusión al que se fueron uniendo componentes, creo que en total ahora son unos 10. Y desde hace pues, prácticamente 2 años actúan como grupo con solista y presentaron al festival Muévete en directo de este año el tema que voy a poner a continuación y que se llama Vivir. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, no dormir sin soñar. Un día sí y otro también, así lo veo. Entre sonrisas el mundo parece menos feo. A medio camino hacia la nube ahora yo estoy. Con alguna ayudita de más volando voy. Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir, nada a mí sin soñar. Vivir no es solo existir. El Factor Humano era quizá un gran desconocido antes de llegar al concurso Muévete en directo. De hecho, la única información que teníamos disponible por su parte era la siguiente. Es un grupo con un año de antigüedad que cuenta entre sus influencias con la música negra americana de los años 60 y 70. Y punto. Este grupo se mueve pues, sobre todo por el estilo funky. Son los auténticos virtuosos. Lo pude ver en directo en las semifinales. Y voy a poner hoy el tema que presentaron a este concurso, que se titula Una noche en Nueva Orleans. We'll be right back. mientras se va acabando esta noche en Nueva Orleans, voy a hablar un poco de Estige, el grupo zaragozano, que está formado por Alex, Dani y Javi, que contará con el apoyo de Pablo Malatesta para el concierto de hoy, así como lo hizo en las semifinales. El estilo de Estige, ellos se lo definen como pop metal, pero también con raíces rockeras y un poco de música electrónica. Digamos que Estige ha sacado un disco hace bastante poquito, que se llama Fénix. Son 12 temas que grabaron en el estudio de Rafa Domínguez, que se llama La Cafetera Atómica. Bonito nombre. ¿Qué presentaron al concurso Muévete en Directo? Pues un pedazo de tema de este disco que se llama No sé ni si existo. Sábado 18 de abril, 10:30 de la noche, en la Sala Alaún, cuarto encuentro de pop rock delirios musicales, con Devorao. Ahora ya estás, donde debes estar, ahora ya estás, fenómenos paranormales. Voy a ser tu Dios, voy a ser tu Dios. Yo seré tu estrella. Segunda piel. Dame que todo lo que siento no es por pura ficción. Y The Dust Bowl. Con la participación estelar del combo de Alagón. No te lo puedes perder. Pues sí, quedan exactamente 15 días para que se celebre el cuarto festival de Lirios Musicales. Y hoy nos vamos a ir hasta Épila para conocer una canción de Los Fenómenos Paranormales. Esto está dentro de su disco Un Pozal Siempre es Azul y se llama Loca. Su salir de casa pasa el tiempo. Sueña con sus animales muertos. Y siempre buscando una señal, busca un lugar donde estallar. Salir de casa pasa el tiempo. Sueña con sus animales muertos. Y siempre buscando una señal, buscar un lugar donde estallar. Loca, loca, loca, loca está en su habitación. Loca, loca, loca sin saber dónde se volvió. Encuentro razón para dudar de su verdad. Loca, loca, loca, loca está. No se acuerda ni de su familia. Siempre sola y siempre tan fría. Pensando en los demás, busca la respuesta a su verdad. Loca, loca, loca, loca está con sus distracciones. Loca, loca, loca sin saber cómo se volvió. Y no encuentro razón para dudar de su verdad. Loca, loca, loca, loca está. Salir de casa pasa el tiempo. Sueña con sus animales muertos. Siempre buscando una señal, busca un lugar donde estallar. No se acuerda ni de su familia. Siempre sola, siempre tan fría. Y nunca pensando en los demás, busca la respuesta a su verdad. Hoy en nuestra sección de música española voy a empezar con el número 21 de la lista de los 30 de Radio Alagón. Se trata del grupo Lilith, que tiene el nuevo disco Sal si puedes a puntito. Y entre los temas de ese disco tenemos esta balada que se llama Olvido. Después de Lilith, la noticia de la semana. La noche está

de que somos conscientes, dice, de que subirse en ese ascensor era una ruleta rusa. Pues sí, ¿quién iba a decir que subirse en ascensor te podía llevar un balazo? Esto junto con los contenedores quemados en Zaragoza últimamente, pues me hace pensar qué está pasando en esta ciudad. Nos hemos convertido en el Bronx, así de repente. En fin, mientras esperemos que la policía tenga una galería de tiro en condiciones y que las balas no pasen a los ciudadanos, vamos con más música. Ya que hemos puesto antes a Lilith, voy a recordar que también Aurora Beltrán colabora con ellos en su disco. Y vamos precisamente con Aurora y su anterior grupo, Taures Zurdos. Esto es La Noche Es. Tómame ahora tal como soy, abrázame fuerte, inténtalo. El deseo es hambre, duele el respirar. El amor es el agua que me saciará. Ven ahora, entiéndeme, coge mis manos con suavidad. Ellas no hieren ni tú lo sabes. Hoy en nuestra sección de música internacional nos vamos a ir por los grupos góticos y europeos. Y vamos a empezar con el grupo Épica. Estos holandeses, se rumorea, se sabe, se dice, quién sabe, que van a sacar nuevo disco este año. Pero hoy nos vamos a quedar con una canción de hace 2 años que se titula Never Enough. We'll be right back. acabar nuestra sección de música internacional, nos vamos a ir hasta Roma, hasta Italia. Hogar de la banda Théâtres des Vampires, me parece que está en francés. De esta banda encontré una curiosidad, que es su vocalista Sonia Scarlett, a la que le han prohibido actuar en algunos clubs ingleses, ya que en el en 2005 se dedicaba en sus conciertos a cortarse con cuchillas para que sus fans bebieran su sangre con la promesa de la inmortalidad. Toma esa. Aparte de este tipo de cosas, esta gente hace música, como por ejemplo el disco que sacaron el año pasado que se llama Anima Noir, Anima Noir, y vamos a poner este tema que se llama Caín. Hoy en el party va a ser un poco más tranquilo de lo habitual. Empezaremos con los Everything But The Girl. Esto ya tiene sus añitos y es la remezcla de su tema Wrong. Con un viejo tema de Wally López que se llama Disco Night. night. Atención, viajeros. ¡Nos vamos! El próximo viernes es festivo, por lo que volveremos a las ondas el próximo día 17 de abril, previo al Festival de Vídeos Musicales, si nada ni nadie lo impide. ¡Hasta luego! Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of sound and beat. One that will lead you down. Way down. To tremble and your hands become just a little nimble. The underground. There's no contemplating at the underground.